Con mucho gusto recibimos al invitado del día, Fernando Vázquez, dirigente del Movimiento 26 de Marzo, de la Unidad Popular, en el año del 50 aniversario del 26 de marzo, ¿no? Sí. Que hay que empezar a ponerse la ropa que corresponde, ¿no? ¿Cómo 50 no? aniversario. Buen día, bienvenido. Muy bien. Mira, lo primero que quiero decir es saludar a la familia del compañero Campbell, de Roberto, y a la familia, a toda la agrupación, ¿no? Porque es un hombre bueno, que ha trabajado siempre con el 26, fue fundador de la agrupación. Y bueno, las cuestiones de la vida, hoy falleció. O sea que mandamos un fuerte abrazo a todos. Claro, sí. Realmente lo sentimos, nos enteramos ayer, sabíamos ya que de su problema de salud. Pero bueno, habrá gran tiempo metedor, un poco, ¿no? Lo conocimos metedor, durante sí. largo tiempo en Buenos Aires también. Y bueno, siempre preocupado por temas y buscando cosas, y un gran trabajador, sí. un obrero, ¿no? Bueno, Fernando, la invitación hoy la teníamos porque nos parecía que lo que pasó en Estados Unidos, se puede decir lo que está pasando, ¿no? Pero los hechos que se vieron antes de ayer, que conmovieron al mundo, todas las cadenas internacionales transmitiendo en directo, nos parecía que merece un análisis político, ¿no? De qué es lo que está en juego allí, qué fuerzas son las que se están moviendo, si no puede quedar esto. Que creo que va a haber quien lo va a buscar para que sea así, en las imágenes de esos rayados, ¿no? Con los cuernos y con las vestimentas raras y gritando en las esquinas, como una cosa de locos, y un Trump que se va y también es loco y que hasta ayer apoyaba todo eso y hoy ya están todas las agencias ocupadas en decir que ahora Trump dijo que no, que está en contra y que quiere que lo juzguen a todos los que hicieron lo que hicieron. Entonces, bueno, ordenar un análisis, que obviamente no lo vamos a terminar hoy, pero ¿por dónde analizar esto, no? Sí, yo venía pensando un poco las noticias que van llegando y también los últimos hechos, que es lo que hay que ver también en estas cuestiones históricas, ver las distintas campanas en Estados Unidos, porque pasarse un... qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Lo que es claro, y no agrego nada, es que es una crisis política, o sea, se expresa en el plano político, institucional, y no se puede subestimar, ¿verdad? O barrer para abajo la alfombra. Acá todo el mundo habla de que, bueno, que la democracia está en juego, ¿no? Pero imagínate si esto hubiera pasado en un país fuera de la órbita de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya se estaría diciendo, si era socialista, que el socialismo no es posible, que había un dictador, como lo han hecho, ¿no? Con muchos países, ¿no? Africanos o de América Latina o de europeos, inclusive asiáticos, el escenario de Medio Oriente quizás sea lo más ilustrativo, sí. Para analizar la tragedia que hay ahí, donde Estados Unidos ha tenido un papel de primer orden, ¿no? Pero acá nadie dice que el capitalismo está en crisis. Y que es un elemento muy grande de descomposición de su sistema, lo que sucedió el otro día. La expresión real, ¿no? Porque hay que ver qué pasó en los últimos años, para no irnos muy lejos, Ángeles, sí. Pero está todo el tema del movimiento negro, los asesinatos, los inmigrantes, este muro que han ido construyendo, que ha ido para atrás y para adelante, pero que está ahí con México, ¿no? Y el otro componente, el telón de fondo siempre, es la crisis y la guerra. Yo creo que a Trump no se lo puede sacar de ese contexto, ¿verdad? Es la expresión de una gran descomposición política en Estados Unidos, porque el fascismo aparece por eso, no es porque aparece un loco. Claro. Porque acá dicen es un fascista, pero el fascismo, si es fascista, yo ayer una periodista de las pocas que vi en un dijo que era fascista. Ajá. ¿No? Lo viene diciendo hace días, ¿no? Un informativista. Creo que tiene razón. Ahora, si es un fascista es porque hay una expresión de fascismo, ¿verdad? O de nazismo, más o menos. O sea, no es un hecho aislado que aparezca Trump. Exactamente, es un fenómeno político. Entonces, y eso expresa, ¿verdad? Nacionalismo exacerbado, la principal potencia del mundo. Sí. Con un sistema económico que depende grandemente también del extranjero, porque es una economía global, como han dicho, ¿no? Una economía internacionalizada, que ha exportado capitales, quizás lo más elocuente sea China, ¿verdad?, en los últimos 40, 50 años, pero que está mostrando... cuando vos ves en cualquier país del mundo entrar masas para dentro de un parlamento, para dentro del Congreso, está mostrando que allí hubo un movimiento político, hubo orientaciones políticas muy claras, y hubo una intencionalidad, ¿verdad? Creo que la intencionalidad era el poder, ¿verdad? Desconocer las elecciones en este caso. Que yo no me voy a meter si no hubo fraude, la institucionalidad dice que no, ¿verdad? Pero digo, el problema es cuál es la intención de, vamos a decir, del trumpismo, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? O de este sector. Y yo creo que hay muchas, ¿verdad? Pero el centro ahí era frenar la ratificación de los votos, ¿verdad? Que iban a dar a los dos senadores, uno de Georgia y el otro no me acuerdo dónde era. Los dos de ahí. De Georgia. Los dos de ahí, sí. Que daban la mayoría parlamentaria total a Biden, a los demócratas. Y ahí cuando se le baja el vicepresidente a Trump, ¿no? Por eso. Entonces, lo manda y no lo ve. Pero no se baja el vicepresidente. Hoy yo estaba mirando anoche, Ángeles, hay una ministra que tiene un nombre que creo que es asiático. Ajá. Creo que es de comunicaciones, algo así. ¿Se les bajó ayer? Sí, se está bajando un montón. Y hubo otro más que no me acuerdo de dónde es. O sea, hay una crisis de envergadura. Sí. Y que creo que estos movimientos bruscos de este hombre, ¿no?, de Trump, muestra también el estilo de su conducción, pero además ya medio de desesperación también, ¿no? Ayer yo escuchaba a un compañero que hablaba de Estados Unidos, a Montero, que le mando un saludo, que creo que dijo dos o tres cosas muy acertadas, ¿verdad? Que el Partido Republicano fue el peor, fue el que más, el mayor derrotado en esta situación. Claro, el que más perdió. ¿Verdad? ¿Por qué? Pierde la presidencia, pierde el Senado y pierde diputado. O sea, queda sin... Y no solo eso, sino que si bien hay una gran representatividad, están divididos. Exacto. Porque Trump hace lo que quiere. Exacto. ¿Verdad? Digo, para hablar rápido, ¿no? Incluso te digo, escuché a un analista en Estados Unidos hablando del tema del bipartidismo de Estados Unidos, que habían perdido, dice, hace años, que se ha perdido esto de trabajar juntos, los republicanos y los demócratas. Capaz que con esto ahora se vuelven a juntar. Si habrá de eso. Pero dejanos hacer una pausa, sí, Fernando, y seguimos. Estamos con Fernando Vázquez acá, hay un oyente saludando también, dice: buen día, acuerdo con el entrevistado, si el fascismo surge es porque la democracia burguesa está en crisis. Mirando la historia, ¿qué vendrá a continuación? ¿Guerra generalizada? ¿Recrudecimiento y proliferación de gobiernos fascistas? Y manda saludos Silvia, le mandamos saludos a ella también, y completamos lo que decía Fernando, ¿no?, lo de las renuncias que está viendo en el gabinete de Donald Trump. Renunció la ministra de Educación, y renunció la secretaria de Transporte. Dice que hay una lista creciente de miembros del gobierno que abandonaron su cargo rechazando los acontecimientos del miércoles 6 de enero. Que Ángeles, me quedan 15 días. Aquí hay otro problema jurídico o político jurídico que no es menor. O sea, porque Trump se va en 10 días, ¿no? Sí. El 20, no sé. El 20. Pero el problema es quién se hace cargo de todo esto. O sea, formalmente el presidente sigue siendo Trump. Claro. Entonces, el primer discurso de Biden fue pedirle que saliera a hacerse responsable de lo que estaba pasando y a parar la gente. Cosa que no hizo. Viste, sí. Mandó ahora, manda para las casas porque ya están hace como 2 días. Pero digo, dijo que sí, pero no era, ¿viste? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Hay que leerlas las cosas, porque sí. Es como cuando te dicen, yo qué sé, no sé, viste la letra chica de los bancos, que es la real, ¿no? Entonces, acá yo creo que eso, ¿quién se hace responsable? O sea, hay una crisis que, como es institucional, divide a todo el Estado también, no solo a los partidos, porque son partidos que Estado federal que viene de una gran crisis represiva de mover tropas, de estado de queda. Washington está de estado de queda. Y yo quiero decir una cosa, porque a veces como que se subestiman las cosas. Yo a veces digo lamentablemente y otra por suerte, hemos vivido otras cosas también, porque... Pero antes del golpe de Estado en Uruguay, acá se decía que se venía el fascismo, ya había el fascismo, se venían reposicionando. Decían, no, el Uruguay no, la Fuerza Armada no, los sistemas políticos es intocable, la democracia no sé cuántas. Y el fascismo vino, arrasó las instituciones, los sindicatos, la lucha armada. O sea, golpearon a todo el mundo, hasta los partidos tradicionales. Entonces, esto que está pasando es extremadamente peligroso por la situación, sobre todo Estados Unidos, ¿verdad? Por las consecuencias, sí. Pero después por las consecuencias externas, porque Estados Unidos con esta crisis va a perder más aceleradamente lo que ya viene perdiendo, que es su hegemonía, que es en el plano militar, pero económicamente ya la ha entrado a perder, ¿no? Y la proyección que le da, no a Fernando Vázquez ni al 26 de marzo, a cualquier economista, es que va a perder mucho más en los próximos años, ¿verdad? Por el PBI, por la revolución tecnológica. Y si mirás qué pasa, y me voy a quedar por acá, con los principales aliados, miro para Inglaterra nomás, o para Europa, y bueno, ¿por qué se va estos señores de Reino Unido de la UE? Y se van por un tema económico, básicamente. Todos los pesos pesados quieren mantener las ganancias, y ahí está la industria siderúrgica, está la pesquera, está la petrolera. Entonces, es lo que hacen toda la política internacional, ¿verdad? Y hay más temas. Y después, bueno, está la pandemia también, ¿no? Sí. Estados Unidos tiene casi 400.000 muertos, es más de la mitad de los que perdieron en Vietnam, en gente. No, pongo estas con, es una tragedia, Ángeles. Pero hay que pero digo, es real. O sea, entonces pasa muchas cosas y va a tener grandes repercusiones. Y después Estados Unidos en relación a América Latina, ¿no? Que es lo que a nosotros más nos interesa. ¿Qué es lo que va a decir con Bolivia, con Honduras, con Venezuela, con el bloqueo a Cuba? Han inducido cuánto golpe con Granada en su momento. Han inducido cuánto golpe ha habido en la región, en nombre de la democracia. Entonces, esta es la democracia, La señora que iba entrando, que fue muerta, ¿no? Por, no sé si era por la ventana o por un... fue una mujer muerta. Era, no sé si tropa especial, pero estuvo en Afganistán, ¿cómo es? Digo, porque estas cosas no las... Como no las dice nadie, yo las leo a veces dos por tres por ahí, hay que decirlas. Claro. ¿Verdad? Y esto que se ponen los cuernitos y la bandera confederada, yo no sé qué son, ¿viste? Alguno debe ser medio loco, pero bueno, sí, sí. Porque para hacer lo que hicieron, ¿verdad? Sí. Ahora, esa escalera, ¿le puedo seguir? Agarra cualquiera de las Fuerzas Armadas de Uruguay, capaz que algunos sí, pero... Y subir ese coso gateando para arriba, por trepándolo... Sí, no lo hace cualquiera eso, ¿no? No es para cualquier... Para qué preparación física. O sea, ahí hay niveles de milicias para arriba, ¿no? Entonces, vamos a ver las cosas como son. Porque si empezamos a decir, no, la democracia, no... Ahora Europa está todo el mundo queriendo democracia, pero ya la han hecho pelota hace rato. Claro. ¿Verdad? Entonces... Y el problema, ¿sabe cuál es, Ángeles? Que en estos marcos no hay solución. No hay solución, ¿verdad? Porque vos mirá, la historia de Estados Unidos en los últimos 40 años, lo que hemos visto nosotros, ¿viste? En los 60, por ejemplo, cuando matan a Kennedy, después se la dan todo el tema de los negros, la lucha de los... por los derechos humanos del protestante, ¿cómo es? De los pastores aquellos, ¿no? De Martin Luther King. Fueron impresionantes. Ahora tenían otro carácter. Tenían otro carácter. Hasta de clase tenían otro carácter. Entonces, yo creo que son temas que hay que ponerlo arriba de la mesa. Yo me acuerdo, hace un tiempo estuvimos en Cuba, ¿verdad? Hace un tiempo ya importante. Recién había pasado las Torres Gemelas, un hecho. Sí. Que conmovió al mundo, todo. Fue en octubre del 2002, si no me equivoco. Una cantidad de periodistas de América Latina. Fidel estuvo ahí. Y Fidel, dentro de todas las cosas que dijo, a mí me quedó una cosa grabada. Siempre lo repito porque dice: vos mirabas el mundo, era un desastre aquello, sí. Porque los yanquis entraban por un lado, ya no había más socialismo, el movimiento de liberación. Estaba complicada. Exposiciones geniales, pa. Y dice, pero yo soy optimista. Y medio se rió ahí. Claro, planteaba que había que ser optimista. Que él era optimista. Dijo, sí. Yo pienso que en unas décadas, esto que están generando, la burbuja financiera, va a traer grandes problemas al capitalismo. Y los está trayendo. Los está trayendo. ¿Verdad? Porque lo que... Acá se enloquecen a ver cuántas vacunas vamos a traer, pero aunque haga fuerza, si vos no las producís, tenés que ir a pelearte con todos los tiburones. Tratar de colarte, como dijo el gobierno. Con los tiburones, mirá qué negocio estamos haciendo. Entonces, aunque vos digas, no, ¿cuál es la mejor? Yo qué sé cuál es la mejor. Vení y te encajas en el pinchazo. Cuando estaba lo de la viruela, o cuando estaba la otra que nos daban a nosotros, la de la polio, una bruta crisis. Y yo qué sé si eran buenas o malas. Vos te enteraste, venían y te encajaban el coso para adentro y ya está. No se discutía cuál es la mejor. Bueno, ¿no? Está. Pero bueno, eso... tenemos que hacer otra pausa, pero a la vuelta a ver un poco quiénes son esa gente que lo sigue, ¿no? A Donald Trump. Digo, para ponerle un punto, ¿no? ¿Quiénes son? Estos días se ha dicho mucho, no. Lo peor es que a este hombre lo votaron. Hubo mucha gente que lo votó, millones de personas que lo votaron. Bueno, ¿quiénes son esos que lo votaron? Podemos ver ahora después. Son 9 y 29. Pausa y seguimos con eso. Bueno, Fernando, dejamos planteado esto. ¿Quiénes son los que siguen? ¿O cuál es el sector social? Bueno, si Trump es de los malos, ¿no? Y es de los ricos, ¿entonces qué son? ¿Empresarios los que lo siguen? ¿Son las multinacionales? ¿Quiénes son los que se metieron en la calle y corrieron por los pastos del Capitolio y se treparon por afuera? Bueno, yo creo que en Estados Unidos, por lo que uno ve, hay una disconformidad creciente que ya lleva años, ¿no? Sí. Desde el que no tiene problemas para la salud, hasta todo esto que hemos visto durante estos años, ¿no? El crecimiento de la violencia en los liceos, la venta libre de armas, todo ese lobby, ¿no? Como es que quieren, cualquiera puede tener armamento, todo el tema de la gente que vuelve de las guerras, ¿no? Que eso es eso no se habla, pero es un mundo. Y es permanente, Ángeles, porque fíjate que un país que tiene miles de bases, y que están, son militares, ¿no? Algunos en Nación, otros estarán en otros hasta, pero en general el que vuelve para atrás vuelve mal. No vuelve bien. O heridos, o problemas psicológicos muy grandes. Muchos problemas psicológicos. Entonces eso, y eso ha sido así, si vos te pones a mirar desde el 45 para adelante. Entonces, ese es un elemento que yo creo que hay que tener en cuenta. Y que creo que en los últimos años ese proceso se ha polarizado, por decirlo cada vez más, ¿no? Y Trump sale a buscar ese descontento con una característica, que es el descontento blanco, ¿no? Porque es un supremacista. Sí, claro. Póngale el nombre que quieran, pero no anda con el tubo ese del Ku Klux Klan, porque no sé, pero digo, andan. Están todos los jefes de ellos que nombró al principio, eran todos de ahí. Sí. Entonces, y eso tuvo que ver con la represión a los negros, tuvo que ver con la represión interna. Ahora, hubo una política que también hay que decirla, en esa reconversión que tuvo, en lo económico hizo cosas distintas, ¿verdad? O sea, él fue proteccionista, por decirlo de alguna forma rápida, ¿no? Y con eso yo creo que ganó las elecciones. Entonces, él, protección del salario, del trabajo nacional, toda esa historia, ¿no? En un país que vaya, si tiene industria, ¿no? Y vaya si tiene también zonas que no son, que son de una gran crisis hoy, ¿verdad? Como California, por ejemplo, que hay una cantidad de trabajo inmigrante, en la parte agrícola, sobre todo, que precisan braceros, por decirlo de alguna forma, sí. Gente que trabaje directamente la tierra para algunas tareas. Son millones, ¿eh? Entonces, hay una mezcla, bueno, todo el tema del muro, ¿no? Que sería otro capítulo, pero digo, los trabajadores blancos en general han apoyado a Trump. O sea, de alguna forma recaptura el electorado para el partido republicano, porque sí. Por un lado le da aire y por otro lado lo mata, ¿viste? Sí. Crea contradicciones muy grandes porque es conservador, toda esa historia, y le da vida a todo el racismo, ¿viste? A las cenizas de la Confederación, claro, ¿verdad? Que vos los ves, entraron, está toda la simbología, ¿no? Exacto. Las banderas, todo eso. Entonces yo creo que ahí entre el descontento o desclasado y sectores obreros ha recuperado, y las insuficiencias también que puede tener, no me voy a meter en eso, no, porque ha sido muy golpeada también el movimiento negro, la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Que no tiene expresiones a veces políticas, sociales, hasta militares, porque uno se ve eso en Estados Unidos y cualquiera tiene armas, entonces es una situación explosiva. No es una situación que uno pueda decir, bueno, acá es la misma democracia que teníamos, claro, en el 60, 70, 80. No, no. Acá. Ahora, el tema de clase que vos decís, ¿no? Mm. Vos viste, si vos vas a lo masivo, en general, las clases sociales de Estados Unidos, hablar de la clase obrera en Estados Unidos jamás se escucha. Mm. Sin embargo, debe ser una clase muy grande, de mucha gente. Claro. Digo, aparte del papel que juegue, tiene que ser mucha gente, ¿no? Claro. Y esa gente era la que había quedado desocupada, la que perdió las casas, todo eso. Y es Donald Trump el que sale con el discurso que vos decís a recuperar. No me quiero comer grandes temas, ¿no? Por lo menos los voy a nombrar. También está todo el tema de lo que han hecho las corporaciones, sobre todo la del petróleo, toda esta reconversión que hubo con el esquisto, que no es solo Trump, son los grandes monopolios para un control mayor, por la ganancia, pero que han hecho un desastre ambiental también, o han contribuido más todavía a ir más lejos, ¿no? Entonces, yo el otro día hablaba con una señora muy veterana, conservadora, y me decía, dice, pero yo no puedo entender cómo la democracia más grande del mundo no puede parar estos incendios. Así me... Y bueno, señora, no los para porque no los para, porque no puede. Si te suben 4 grados la temperatura en la zona media desértica y uno tiene un pucho, aunque tenga 400.000 drones, y no los... Y zonas ventosas, todas, ¿no? Pero digo, lo mismo han hecho con el agua, toda la zona norte está complicada, ¿no? Entonces, hay una serie de temas que muestran la inviabilidad del capitalismo en nuestros países, ¿viste? En el mundo, diría yo. Sí. Esto no quiere decir que se van a morir mañana, ¿eh? Pero está mostrando que hay sectores que van a ser un poquito más conscientes de esta situación, van a intentar salida siempre, ¿no? Pero digo, se llega a un punto donde son millones y millones de personas, miles de millones, que están hambrientos, que les falta salud, que la pandemia deja en claro que ni la privada, ni la pública, ni el capitalismo arreglan nada del punto de vista de la sociedad. ¿Viste? Porque es mentira que vos tenés medicamento, que este, que lo otro, que si no tenés un fangote de plata así y así todo, no sé qué pasa. Claro. Entonces, se precisa un modelo nuevo. Y no sé, yo quería poner estas cosas arriba de la mesa porque me parece que son en este tiempo donde se puede hablar a veces poco también, ¿no? La gente está premiada por muchos problemas. Sobre todo los derivados del trabajo, de la pandemia, del aislamiento, y del papel de los medios también, ¿no? Sí. Si algo no contribuye a pensar, son los volúmenes de información descarriada, le digo yo, porque dicen cualquier disparate, después sácatela de la cabeza, no arreglas más. Entonces, creo, por eso que la acción política también para el movimiento social, para el movimiento, es distinta. Yo creo que lo que pasa en Estados Unidos va a influir, ¿verdad? Porque en este mundo solo Bolsonaro puede decir que sigue apoyando a Trump. Seguro. No sé si se dio vuelta ahora también, pero los demás van a acomodar porque Estados Unidos sigue pesando en el mundo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, creo que de todas formas hay que estar muy atento. Creo que esta situación, lo que hubo en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, es un quiebre institucional. Habrá durado 3 minutos o 2 horas. Un quiebre institucional. Ah, sí. ¿Vos decís que hubo un golpe de Estado en proceso y que le falló? Y yo creo que hubo, si hay una elección y vos metés 10.000 personas, no sé cuánto era, para dentro del coso, el presidente no sabía dónde estaba, el vice se peló, los milicos no paraban a nadie. Es que ¿quién mandaba? Y vos mirabas los abogados, los parlamentarios abajo de la silla o adentro de los cosos, entonces ¿qué? Y el de los cuernos sentado en el despacho y para atrás acá. Y el otro le puso la bandera de la Confederación a Lincoln, entonces ¿qué quiere? A la estatua. No. Si eso no es quiebra institucional, que hay que entrar con un portaavión para defender el parlamento. Y lo que decía, te voy a hacer la pausa. Hoy estamos viendo. Ahora, hubo otra cosa que yo le quiero mencionar, parecen cosas jocosas, porque si no. Pero digo, el otro tema, hay una carta que tuvo cierta difusión, que hay que ponerla arriba de la mesa. La son de los ex secretarios de Estado. Los ex secretarios de Estado, que son todos los hombres de la defensa, ¿no? De los últimos 20, 30 años. Han estado en todas las guerras y en todos los planes militares de Estados Unidos y del mundo. Entonces, pidiéndole a Trump o al gobierno que no pusiera la Fuerza Armada a intervenir en el asunto. Sí. Le habla directamente a la Fuerza Armada. Exactamente. No se meta. Dirigida a los generales, ya está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo creo que quiere decir muchas cosas. La primera es que había más de uno que se salía de la vaina, ¿viste? Sí. Pa intervenir. Sí. La otra es que hubiese sido, bueno, lo que se dice, bienvenido al club, ¿no? Claro. Podríamos decir, a Estados Unidos, bueno, es parte, lo que quieren evitar formalmente que no aparezca una foto de 3 o 4 tanques, 25 aviones, sí, por arriba, diciendo, bueno, tomamos el poder en Washington, no, ahora esto que queda con la guardia. Entonces, son matices. Sí. Y bueno, buscan, van a buscar un restablecimiento rápido de la cosa. Porque yo quiero, hay que ver qué pasa estos días. Sí. Es probable que acomoden la situación, ¿verdad? Pero hay gente que está pidiendo la renuncia de este hombre. Sí. ¿Verdad? Porque lo denominan que es un acto de sedición y de terrorismo. Sí. ¿Verdad? Tampoco es el 26 de marzo, ni, ¿verdad? Sí. ni ¿verdad? No, no, los que dicen esto, sí, es de la CNN para abajo, varios. Sí. Y varios dentro del Congreso. Y varios varios partidos. Porque es real, no porque... Entonces, yo creo que estas cosas hay que seguirlas, hay que verlas con detenimiento. Porque la crisis política que surge allí tiene grandes va a tener y ya está teniendo, me consta, consecuencias en el mundo entero, ¿no? Hacemos la última pausa y venimos con el último bloque. Bueno, último bloque, últimos minutos. En esto que es bueno, porque es cierto que todo el mundo tiene mucha cosa que hacer y mucha preocupación, pero hay que dedicar un tiempo a pensar, ¿no? A ordenar las cosas. Digo, porque está la idea de que ahora, como están las redes y tenés acceso a todo, hay como una libertad y una democracia total, donde todos quedamos a la misma altura en cuanto al acceso a la información, pero hay quienes trabajan con eso. Antes nosotros nos quejábamos que la televisión deformaba a la gente, pero la televisión bebe de pecho al lado de hoy, ¿no? De lo que se puede hacer hoy, y te van formateando la cabeza de una manera muy difícil después de retroceder, ¿no? Hay que pensar un poco, confiar en lo que uno conoce, ¿no? Y en lo que tiene cerca, yo qué sé, no sé. Sí. Sí, yo creo que es un momento difícil, pero que no hay que, acá no hay salidas unilaterales, ¿verdad? Yo respeto mucho, ¿no?, todas las manifestaciones que pueden hacerse. El 26 sigue yendo en este 50 aniversario que estamos diciendo, vamos de vuelta por la liberación nacional, el socialismo, la necesidad de un cambio social revolucionario, porque si no, ¿cuál es? Es tierra arrasada para los capitales. Claro. ¿Qué están haciendo con el Amazonas, con el Chaco, con la Patagonia y con Uruguay? Sí. Entonces, y cada uno tira para su lado, ¿verdad? Entonces, yo qué sé, en esto de la pandemia, ahora nos tenemos que colar entre los grandes, pero para conseguir 4 vacunas, está bien. Uruguay no tiene capacidad, pero ¿qué hay de nuevo ahí también? Sí. Ahora van a morder primero lo grande, es la historia de siempre. Sí. Por eso es que hay que tener industria, por eso es que hay que tener técnico formado, por eso es que hay que tener trabajo en lo nacional, por eso es que hay que acompañar el salario, una educación pública potente. Y yo sigo convencido que esto lo puede hacer el Estado, resolver todos los problemas o buscar resolver la participación de la mujer. habría que poner a todos los que están jodidos, a los que han quedado para atrás con el capitalismo, ponerlos primero. También en este socialismo que queremos hacer, porque si no, si no parecería que es solo el cambio de las fuerzas productivas. No, no, hay que cambiar también la cabeza, ¿no? Ahora, esta época que estamos viviendo es de crisis global. Y en nuestro país todavía estamos en una fase de resistencia para los cambios, porque acá el que crea que va con el 50% de los votos a cambiar el país, ya lo tuvimos, ya lo tuvo la izquierda, sí, cuando era izquierda, yo qué sé, el Frente tuvo, pasó el 50 y después quedó de vuelta para atrás. Y más o menos hicieron, o sea, privatizaron todo esto, la deuda, todo lo que ya sabemos, la tierra. Nosotros no queremos eso para el país. Ahora, lo que está pasando, porque vos me podés decir Uruguay, pero lo que está pasando en Estados Unidos hoy con esta crisis es expresión también de todos estos problemas. Si vos tenés la industria principal, ¿verdad?, la química, orientada para los presupuestos de guerra, como han tenido en estos años, bueno, señores, esto es el resultado de eso también, sí, ¿verdad? Cada vez hay más pobres, problemas de todo tipo, y no solo dentro, sino afuera también, porque se han peleado hasta con todo el mundo, ¿verdad? En estos días no hay más terroristas árabes, parece. Ahora, ¿quién es el terrorista? ¿Dónde están los terroristas? ¿En el Capitolio? Sí, se habló de eso en Estados Unidos, dijeron. Terrorismo interno. Y hay apreciaciones también dentro de la sociedad norteamericana que han ido saliendo en estos días. Si vos lo mirás, hay deportistas, hay gente que la conocemos todos, que la hemos visto, que han salido a decir, dice, bueno, dice, a mí no me sorprende. Hay una muchacha muy jovencita que es gimnasta, decía, a mí no me sorprende esta situación, claro, pero me preocupa mucho. Y otros que decían, si hubieran sido negros los que entraron al, o latinos los que entraron al Capitolio, ¿qué hubiera pasado? Nos hubieran matado todos. Porque es cierto, ahora se van a ir buscando, como siempre, ¿no?, los temas. Ahora, yo creo que lo principal es que Estados Unidos en esta crisis también, no sé qué va a hacer el gobierno de Biden, yo no tengo mucha esperanza. Esa es una gran incógnita. En relación a la política global, ¿no? Porque claro, los intereses que tiene ahí en la vuelta están. Puede haber algunas diferencias, pero no creo que sean muy grandes. No. Entonces, ¿qué va a pasar con Cuba? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Van a seguir creyendo que ahí hay dictadura? Creo que hay que levantar con mucha fuerza el tema de porque este tema de la lucha contra el racismo, la lucha contra el imperialismo, estaba con mucha fuerza. Sí. Y fue como desvaneciéndose. Estuvo hasta en las Naciones Unidas, Ángeles. Seguro. Y después desapareció. Hasta el sionismo era una fuerza xenófoba, me acuerdo que le decían. Y la sacaron. Las respuestas son obvias, ¿verdad? Pero digo, esa es la realidad que está en el mundo de hoy. Ahora, hay empuje de los pueblos, hay luchas, hay cosas. Saber ver las contradicciones, exacto, Fernando. ¿Qué importancia tiene eso? Vos fijate, Mike Pompeo le está refutando a otro del partido de él, que son todos lo mismo, diciendo que no es cierto lo que dice Mike Pence de que Estados Unidos se convirtió en una república bananera. La pelea entre esos dos. Son dos figuras de más alto nivel, ¿no? El secretario de Estado, Mike Pompeo. Sí, sí. Y el otro es el vicepresidente, Donald Trump. Y dice, es una calumnia que revela la errada comprensión sobre las repúblicas bananeras y de la democracia en Estados Unidos. Si uno no ve las contradicciones, está sonado. La CNN toda la vida fue el diablo, ¿no? Y ahora el que más palo le da a Donald Trump, que ahora es buena la... Pero si no sabes ver contradicciones, es difícil. Es difícil. no solo para esto. Sí, sí. Yo creo que hay que seguir mirando todos estos temas, ¿verdad? Con la mayor precisión que se pueda. Pero sobre todo, esta situación también es muy rica, la quiero decir, ¿no? Sí. Porque nos ayuda a conocer muchas cosas, ¿verdad? No solo a través de la televisión, sino las cosas reales. Sí. Acá se dice, ¿no? Acá se ha hecho historia, han escrito libros sobre la democracia burguesa, sobre la historia de los Tupamaros, sobre no sé cuántas cosas, que uno era una casualidad, que el otro no sé qué, pero lo cierto que es la historia de la lucha de clase en nuestro país, en la cisplatina de ayer. Claro. Entonces, ¿y qué es uno de los elementos que las oligarquías, las burguesías altas, las que han mandado, las que controlan el poder, han tergiversado en forma constante? Y también muchos que han secundado ese proceso, sí. ¿No? El conocimiento de la historia, Estados Unidos, ¿quién se acuerda? Hace un siglo y algo se quedó con la mitad de México. Y es la mitad de Estados Unidos, porque México era bastante más grande para arriba. Seguro. Entonces, toda la zona que es del sur Atlántico era casi toda de ellos. Entonces, para poner un caso, Alaska era de los rusos, 1860, por ahí. O sea, se fueron. La guerra de secesión tuvo todas estas consecuencias. Y lo que muestra, porque hay gente que dice ahora hay que reformar el sistema político. Sí, mirá qué novedad. Si el sistema político es una gran transacción con los esclavistas y con todos los hacendados y para que tuvieran representantes desde Estados Unidos. Descubriendo la pólvora. Sí, entonces, bueno. Lo que pasa es que a veces las cuestiones políticas o determinadas normas que son de transacción entre las clases no tienen la velocidad del desarrollo económico como tenían en el oeste Estados Unidos, que en el mismo tiempo que entraron a Cuba, se fue a España y entraron a Cuba, o entraron a dominar el Caribe. O sea, ha habido una política de expansión total en el mundo. Entonces, esas son las cosas que si vos no comprendés eso, y seguís, no sabes, hablando, claro. Seguís hablando de los pormenores de los. Hay de que leer cosas. Y hay que estudiar. Cerramos con un mensaje de José de Verdisol. Uh-huh. Dice: buen día, ¿qué tal, amigos? El capitalismo a punto de estallar. El compa ha dicho una gran verdad. No significa que ellos mueran mañana. Lo triste es que a nosotros sí nos vienen matando. Uh-huh. Por lo menos eso sucede en hecho y tiempo real con la maldición del cobicho. Y esto está acompañado de hambruna, pérdida de derechos. Hay que vivir con dignidad. Van a seguir apretando la tuerca hasta que tal vez, si no hacemos algo, ellos, unos pocos, decidirán quién vive y quién no. La lucha sigue y tenemos que fortalecer varios frentes. Abrazos, dice José de Verdisol. Muy buen mensaje. Fernando Vázquez, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.